Bueno, vamos a continuar con la sesión. Hemos advertido que el punto número 6 del orden del día, que es el proyecto de ordenanza que incorpora el régimen simplificado pequeños contribuyentes a la ordenanza 2907/18, que es la ordenanza, y a la ordenanza 2249/09, contribuciones que inciden sobre la actividad comercial, industria y servicio, llevaría una doble lectura, porque estaría creando un nuevo tributo o bien ampliando el que existe. Así que la moción del concejal era, el concejal Rodríguez, era sí, que pase comisión. Vamos a tener que rever la moción. Rever, ¿no? La sacamos de comisión y la ponemos a doble lectura junto con tarifario y presupuesto. Claro. De igual manera, a mí me gustaría si lo podríamos invitar al secretario de Finanzas, a Rebeki, para que lo podemos invitar para la comisión del martes. Exactamente. Si tenemos alguna duda, le podemos. Por si surgen algunas. Lo invito para el martes. Que viene. Para el martes. Entonces, vamos a darle primera lectura al proyecto. No sé si querrá leerlo, concejal Rodríguez. Sí, no, si me prestan unos lentes, yo lo voy a poder leer, porque si no se va a complicar. Era ordenanza general de presupuesto, ¿no? Sí. ¿Es esa? Sí. Bien. Ordenanza General de Presupuesto año 2019, artículo primero. Aprueba el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos correspondiente al ejercicio 2019 para la Municipalidad de Capilla del Monte, que comprende Administración Central y organismos descentralizados. Artículo 2. Fíjase en la suma de 330.907.248 pesos el total de erogaciones del presupuesto general de la Administración Municipal y organismos descentralizados para el ejercicio 2019, las que se detallan analíticamente incluyendo el nomenclador de gastos y plan de obras públicas en la planilla como anexo 1, forma parte integrante de la presente ordenanza. Total de Administración Central, 281.539.462. Organismo descentralizado, EMOS, 49.367.786. Total, 330.907.248. Artículo 3. Estimas en la suma de 330.907.248 el total de ingresos del presupuesto general de la Administración Municipal y organismos descentralizados para el ejercicio 2019, destinados a la financiación de las erogaciones a que se refiere el artículo 2, de acuerdo con la distribución que figura en la planilla, que como anexo 2 forman parte integrante de la presente ordenanza. Artículo 4. Establecese los sueldos básicos y gastos de representación para las autoridades municipales desde vigentes al 31 de octubre del 2018, más los incrementos hasta el 31 de diciembre del 2018. Artículo 6. Fíjase a partir del 1 de enero del 2019 el número de cargos correspondientes a la planta permanente del personal municipal, es de 122 personas, que se detalla con las funciones y área en planilla anexo 3 y forma parte de la presente ordenanza. Artículo 7. Autorízase al Departamento Ejecutivo a reglamentar y fijar por decreto o resolución el pago de responsabilidades técnicas y responsabilidades por tareas y funciones al personal municipal comprendido en el tramo correspondiente. El mencionado adicional será entre el 10% y el 35% del sueldo básico del agente municipal según el grado de responsabilidad que del mismo recaiga. Artículo 8. Autorízase al Departamento Ejecutivo a fijar al personal superior jerárquico un concepto de responsabilidad jerárquica de acuerdo con los siguientes topes: categoría 19 y 20, 35%, categoría 21 y 22, 40%, categoría 23 y 24, 45% del sueldo básico. En ningún caso, el porcentaje asignado para dar como resultado una asignación nominal menor a la que perciben agente encuadrado en la categoría indicada al momento de la aplicación del mismo. Artículo 9. Corresponderá el pago adicional por antigüedad, bonificación por título y demás asignaciones al personal con cargo presupuestario en las modalidades fijadas en la ordenanza 587/86. Artículo 10. Establécese la inhabilitación del título en la localidad del secretario a cargo del área de obras públicas si este cargo fuera ocupado por un profesional arquitecto, ingeniero en actividad o maestro mayor de obra, y para el abogado que ejerce el cargo de juez de falta municipal, debiendo percibir estos profesionales en concepto de bonificación por título el 50% de su sueldo básico. Artículo 11. Los incrementos de remuneración para el personal municipal, incluidas las recategorizaciones, las que resulten de incrementos globales realizados en el marco de los eventos colectivos de trabajo aplicables para la planta permanente, extensivos a las autoridades superiores y otros conceptos, serán fijados por decreto del Departamento Ejecutivo con comunicación al Honorable Consejo Deliberante. Artículo 12. Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal y al EMOS a... Punto A. Efectuar compensaciones por decreto o resolución según corresponde entre distintas partidas de una misma área o entre distintas áreas con referencia a una misma partida principal, siempre que ello no modifique el total fijado por el presupuesto. B. Asimismo, se autoriza a incorporar dentro del cálculo de recursos las partidas para los subsidios, créditos, préstamos y o aportes de ejecución de obras y otros conceptos que pudieran obtenerse con la creación o incremento de la correlativa partida de presupuesto de gastos que no se encuentre previstas en el presente presupuesto. Las compensaciones especificadas en el presente artículo se harán con comunicación inmediata al Consejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas mediante la entrega de la copia correspondiente del decreto o resolución. En los demás casos en que existen creaciones, incrementos o incorporaciones que modifiquen el total presupuestado para el presente ejercicio, las mismas serán mediante la correspondiente ordenanza autorizada por el Consejo Deliberante conforme con lo establecido en la Ley 8.102. Asimismo, el Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado para incorporar, suprimir partidas de costo en virtud de las necesidades contables que posibiliten una mayor transparencia, control y eficiencia en las registraciones tanto de ingresos como de egresos, siempre que ello no implique modificaciones en los montos autorizados por la partida de imputación global correspondiente. Artículo 13. Los fondos públicos recibidos por el municipio de parte del Estado provincial o nacional, incluyendo los provenientes del Fondo Permanente de la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba, así como los fondos no reembolsables provistos por organismos multilaterales de crédito u otros fines específicos, serán incorporados con comunicación al Consejo Deliberante al presupuesto para su ingreso y egreso, debiendo proceder para este último caso conforme con las disposiciones de esta ordenanza y normas complementarias. Artículo 14. Prorrógase la vigencia de la Ordenanza 2392/12 de Declaración de Estado de Emergencia Económico-Financiera y Administrativa al municipio de Capilla del Monte por el término de un año a computar desde la promulgación de la presente ordenanza. Artículo 15, de forma. ¿Voto de acuerdo? Entonces votamos en primera lectura el proyecto de ordenanza. Yo tengo una observación antes de votar. ¿Del presupuesto? Sí, en realidad es para poder votar todo esto, había una fundamentación previa en la cual quiero hacer una observación. No sé si... Pero eso es en la tarifaria, bueno, es que el presupuesto. Bueno. ¿Vos tenés observación al presupuesto? Sobre la fundamentación antes de presentar esto. Sí. Del proyecto de cálculo y recursos puestos en consideración. Pero eso es de la tarifaria, pero no perdés si querés hacer... Van a hacer esto en primera lectura. Esta en primera lectura, primera y ponen el otro punto que es la tarifaria, y ahí sí puede ser, si me parece que sería lo más... Pero esto es presupuesto, es el monto de presupuestado para el año 2019, 330 millones, si aprobamos en primera lectura esto, nada más. Y después es un artículo presupuestado para gastar en el año 2019. Exacto. Yo tengo una observación. Ah, bueno, perfecto. Cuando el intendente nos hace llegar el presupuesto, hace una introducción a este cuerpo, no sé si la tienen, bueno, está dentro del formato digital que nos hacen, donde hace la introducción y en una de sus palabras habla de la fundamentación del presupuesto y cálculo de recursos puestos en consideración. Y sobre ello, yo voy a hacer una observación porque... porque, bueno, mi decisión sobre el voto, ¿no? Al Honorable Consejo Deliberante, presente, debe mayor consideración ante la oportunidad de análisis y revisión del presupuesto 2019 presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal considero muy oportuno en primer término hacer algunas reflexiones para contar con los elementos administrativos necesarios, oportunos e imprescindibles para llegar a una resolución que no nos sorprenda desagradablemente en el futuro inmediato. También, y antes de entrar en el tema específico, pretendo dejar perfectamente en claro ante mis colegas y el Departamento Ejecutivo Municipal que mi postura es a fines de responder inquietudes de vecinos que me consultan interesados y por mi propia preocupación por la realidad económica financiera de esta gestión al frente del municipio, en una situación de cruda coyuntura social y local. Mi responsabilidad, intención, va por el camino de saber para aportar, porque así entiendo. Entrando en el tema, digo que en la fundamentación elevación presupuesto 2019 entregado por el Departamento Ejecutivo Municipal, más puntualmente en donde se adjudica el retraso en el pago de los haberes y presentaciones de servicio a la retención de las cuotas de refinanciación por deuda contraída por EMOS con la Caja de Jubilaciones antes del año 2011, se hace de vital importancia contar para un pleno análisis con los montos acordados mensuales que son pagados, porque para adjudicar esa suma, que por lo que expresa el Departamento Ejecutivo Municipal, es de radical importancia en la disponibilidad de los fondos para hacer frente a los cargos de haberes y servicio. Resulta, por lo pronto, exagerado. Por otro lado, se hace muy, muy importante contar lo antes posible con el pasivo a la fecha con que el municipio está. Analizar el presupuesto 2019 sin saber los compromisos y obligaciones asumidas es por lo menos desprolijo. Ante ello, moción para con resolución en las próximas 72 horas, contemos perdón. Con... Perdón, concejal. Perdón la interrupción. Para que podamos entendernos, lo que usted está mencionando y lo que está comentando no tiene que ver con el proyecto de ordenanza el cual estamos tratando ahora en primera lectura. Está bien, pero yo no voy a acompañar a la aprobación de la primera lectura. No voy a votar o me voy a abstener. Pues en base a eso hago un... Pero de este proyecto de ordenanza que acaba de leer su compañero concejal Rodríguez, eso no tiene que ver con esto, digamos, eso sería para... Está bien, pero bueno, el presupuesto para el punto número 7. Una introducción previa a esto que mi compañero no leyó, que si quieren las leo. Pero es en la tarifaria. Claro, pero el otro punto. Este es el otro punto. 35 y el 40. Esto es presupuesto y esto es tarifaria. La introducción y la explicación es para la tarifaria. Eso es para la tarifaria. Para la tarifaria. Claro. Por eso te decía. Por eso me decías tarifaria. Te decía que es tarifaria. Por eso no entendíamos. Vuelvo atrás. Borren este pedacito y lo hago en la próxima, o lo termino y les leo de qué se trata. Claro, pero me gustaría que sea después porque no entendemos, no hemos leído el proyecto. Claro. Bueno. Tienes razón, porque yo hablaba de aprobación de primera lectura y digo cómo voy a aprobar, pero claro, el presupuesto. No, esto es presupuesto, no es tarifaria. Tarifaria, perdónenme. Bueno. Presidente, una discreción nomás. Si están de acuerdo, para el martes, yo lo voy a citar al Secretario de Finanzas, y usted cree conveniente evacuar con el Secretario de Finanzas y o el Contador Cravelo estas inquietudes que usted acaba de manifestar, así, bueno, en definitiva después ya... Es para poder cerrarlo y aprobarlo. Claro, la segunda lectura, eventualmente usted o la audiencia pública... Discúlpame, si vos no aprobás la primera lectura, no aprobás la segunda. No pasamos a la segunda. Exactamente. Si no, no puedo votar ni opinar. No, obviamente, pero yo... deduzco que salvo la abstención suya o el voto en contra, para darle tratamiento necesariamente va a tener que pasar el primer paso, que es la primera lectura. No, está bien, perdón, yo como lo tengo al revés, no, si estuve siguiendo, le hice el descargo sobre lo que él había leído. La tarifaria. No, bueno, no hay igual problema. Igual de nuevo. No importa, está todo bien. No pasa. Bueno. Entonces, sometemos en primera la votación en primera lectura del punto 6 del orden del día. Concejal Dina Perla. Aprobado, señor presidente. Aprobado. Entonces queda aprobado por unanimidad. Pasa la primera lectura. El orden. Ahora sí, vamos al punto número 7, que es proyecto de ordenanza, presupuesto y cálculo de recursos 2019. Ahora sí. Tarifaria aplicable 2019 para la Municipalidad de Capilla del Monte y EMOS, modificación de ordenanza general impositiva vigente. ¿Quién quiere leer el proyecto? Yo, así después hago la grabación. Ahí está. Bueno, señor presidente del Consejo Deliberante, don Hernán Juárez, se eleva a consideración del honorable Consejo Deliberante los siguientes proyectos de ordenanza. Uno, presupuesto y cálculo de recursos, ahí está, perdón, pido perdón nuevamente, correspondiente al año 2019, con un tolo de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 y 33 y concordante de la ley 8102. Punto 2, tarifaria aplicar para el año 2019. Punto 3, modificación de la ordenanza general pasiva. Introducción. Conforme lo planteado en la nota remitida con fecha 19 de octubre del próximo pasado, se advertía que, conforme lo dispuesto por el artículo 33 de la ley número 8102, los proyectos que se acompañan debieron haber sido presentados hasta el 30 días antes del vencimiento del periodo ordinario de sesiones, lo que hubiera implicado su ingreso para el tratamiento en el órgano que usted preside en más de tarda de 31 del mismo mes. Sin embargo, como destacamos en la referida nota, los cambios en el actual contexto económico derivados de la fuerte devaluación de nuestra moneda, la aceleración de la tasa de inflación y demás circunstancias que impactan directamente sobre el conjunto de las variables económicas determinaron la necesidad de evaluar con mayor precisión su incidencia en el presupuesto municipal y la tarifaria a aplicar en el año 2019. En efecto, existieron y persisten aún cuestiones de incertidumbre respecto a la ponderación de variables altamente sensibles como son la tasa de inflación proyectada, las previsiones de incrementos salariales, de comportamiento de la actividad económica, entre otras que inciden directamente sobre los criterios tarifados y presupuestarios adoptados. Asimismo, las políticas de ajuste de asistencia que se prevén a nivel de gobierno nacional y provincial gravitarán en los programas de obras públicas que se proyecten para el año 2019, tal como ocurrió en la suspensión de fondo de soja en el presente ejercicio, que restó la posibilidad de contar con significativos recursos para obras municipales. Por último, y seguramente lo más relevante, resulta la incidencia de la adhesión a los convenios en el marco de los acuerdos en el gobierno de la provincia de Córdoba, que gravitarán fuertemente en la liquidación del régimen simplificado de pequeños contribuyentes de la tasa de la actividad comercial. Se acompaña el proyecto de modificación de la ordenanza impositiva municipal, que es la que leímos al principio, y del impuesto automotor unificado, cuyos proyectos de ordenanza marco se encuentran en este estado de tratamiento o próximo a ser remitidos para su aprobación en el Consejo Deliberante, y que tan pronto sean convalidados suponen la sujeción del municipio a los convenios provistos, que incidirá en la política fiscal y en los procedimientos recaudatorios que se implementen. En el efecto, estos acuerdos tendrán un efecto de ampliación de la base tributaria como consecuencia del cruzamiento de la base de datos de contribuyentes con el AFIP y con el gobierno de la provincia de Córdoba, reducciones de costo de administración y distribución de boletas de pago, entre otros beneficios, y por el otro lado, la existencia de costo a ser transferidos por renta de la provincia y la eliminación de las posibilidades de computar cargos a estas tasas, adicional turismo, hospital, franqueo, según cada caso. En este sentido, se propicia en esta nota de elevación del proyecto de ordenanza para la incorporación del capítulo 12 del título 2, contribuciones que inciden sobre la actividad comercial, industrial y de servicio, en la ordenanza impositiva vigente, de modo tal de encuadrar el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, monotributo, anexo a la ley 24.977 y sus modificatorias al Código Tributario Local. Asimismo, la adhesión al Consejo Fiscal impondrá una serie de restricciones que, si bien nadie podría cuestionar su razonabilidad, como por ejemplo el alineamiento de los incrementos salariales o los incrementos de tasa, entre otros, por otro lado, condicionan el presupuesto y la tarifaria que se proyecta. Contexto económico. Desde el punto de vista macroeconómico, las perspectivas de las principales variables no resultan alentadoras. En efecto, el presupuesto que será aprobado por estos días prevé una caída de la actividad económica del 0,5%, lo que repercutirá desfavorablemente en forma directa en todos los órdenes económicos de empleo sociales, tanto de la actividad privada como municipal. Respecto a la inflación, según los pronósticos oficiales, sería para el año 2019 el 23%. Sin embargo, la inflación del año 2018 acumularía alrededor de un 45%. Este porcentaje de incremento de los costos de funcionamiento a lo largo del 2018 ha incidido en la ejecución presupuestaria de todos los gastos del corriente año, inclusive en el rubro principal de gastos, que son los salarios de los empleados municipales, en virtud del convenio salarial suscripto que estableció una cláusula automática de ajuste por los coeficientes de inflación. Por otro lado, los incrementos de estas tasas aplicados en la ordenanza tarifaria habrían rodado en el 23%. Este desfasaje entre el aumento de los costos y tarifas representará un retraso tarifario alrededor del 20% o quizás más en el término del año calendario. La incidencia de estas variables coyunturales y macroeconómicas han sido ponderadas en forma estimativa en el presupuesto de egreso y en el cálculo de respuesta que sostenemos en la prestación. Fundamentos de los proyectos de presupuesto y cálculo de recursos puesto a consideración. En el presente presupuesto refleja las acciones de gobierno que proyectan la administración en un contexto condicionado por la circunstancia de que se trata el mandato reducido a solamente 2 años de gestión, de los cuales han transcurrido el primero de ellos, por lo que los planes de gobierno y las facilidades para realizar no tienen la factibilidad que otorga la visión de un plazo de 4 años, como es habitual en el comienzo de una nueva gestión. Como ya decíamos el año pasado, muchísimas iniciativas demandan un mayor tiempo de planificación, ejecución y obtención de resultados visibles para toda la comunidad. Asimismo, se ha ponderado la difícil situación fiscal inicial por efecto de la coyuntura económica a la que ya nos hemos referido, que por el lado de los ingresos no ha acompañado el ritmo de la inflación y ha dificultado sostener los índices de recaudación de las tasas y, por otro lado, ha precipitado el mayor gasto del funcionamiento. Asimismo, como lo hemos venido planteando y también lo hacía en estos años en la gestión previa, la circunstancia del endeudamiento concentrado principalmente en lo que resulta de los juicios muy mal manejados en el pasado, con sus consecuentes embargos en las cuentas bancarias, constituyeron y constituyen aún una carga constante a cualquier intento de manejo racional de las finanzas públicas. En el otro gran acreedor es el gobierno de la provincia de Córdoba y sus organizaciones dependientes como son la Caja de Jubilaciones y EPEC. Muchas de estas deudas se originan en los periodos de irresponsable administración anterior al año 2011, tanto en EMOS como en la municipalidad, y cuya regularización encargada por la administración anterior y continuada por la actual. Representan un costo muy alto que afecta el flujo de los ingresos coparticipables, de los cuales se retienen las cuotas de esas refinanciaciones. En efecto, la municipalidad viene afrontando con fondos coparticipables, dado garantía, la regularización de la deuda contraída por EMOS en la Caja de Jubilaciones antes del año 2011. De no haber sido necesario el pago de estas cuotas de juicio y de deudas en la caja de la municipalidad, no habrían tenido el reciente retraso en el pago de haberes que, como es de público y notorio, alteraron la normal relación con la fuerza laboral y, como consecuencia de ello, la prestación de los servicios. En efecto, el gobierno de la provincia de Córdoba ha impuesto al municipio, especialmente a la EMOS, de la cual la municipalidad es garante a través de la coparticipación, el pago de todas las deudas de vieja data con los organismos del gobierno provincial en concepto de la Caja de Jubilaciones y EPEC, así como los presentamos en el pacto fiscal originados durante años por los gobiernos anteriores al 2011 y que entonces nunca habían sido reclamados. Se estima que antes de fin de año se consolide el cumplimiento del acuerdo fiscal con la provincia, que derivará en obligaciones recíprocas y con ellas el otorgamiento de una asistencia financiera que posibilite superar la coyuntura financiera actual. En este contexto, que como se dijo es desfavorable, se han dispuesto un presupuesto para el año 2019 que queda hacer posible el funcionamiento municipal en el que derramemos daremos prioridad, como ha sido el rasgo característico de esta expresión de gobierno, a sostener el pago de los haberes en tiempo y forma para seguir resguardando esta insoportable reivindicación en beneficio del personal municipal, tantas veces descuidado en los mandatos previos al que asumió la actual fuerza pública. Política. Profundizaremos más aún una ampliación racional de los fondos permanentes de financiación y eventualmente otras líneas de crédito, tal como se han venido realizando en este corto periodo de gobierno que nos ha permitido la renovación del parque automotor, finalizar la obra de la explanada de la terminal de ómnibus e ingreso de la calle Rivadavia, la concreción de la obra de la pista de skate park tantas veces demorada, los programas de bacheo, de extensión del alumbrado público, entre otros. Seguiremos dando prioridad a garantizar la provisión del servicio de agua, tal como lo han venido haciendo en los últimos años, excepción hecha de algunas zonas por las cuales trabajaremos para subsanar los problemas de producción y distribución. Queremos dejar definitivamente atrás, por 8 años consecutivos, los trimestres célebres camiones cisternas transportando agua al dique El Cajón a nuestra planta potabilizadora y los camiones de bombeo cargando las cisternas de los comercios de Capilla del Monte. El presente proyecto fue elaborado sobre la base de la evaluación de los planes de gobierno proyectados para esta gestión en un contexto de privilegiar fundamentalmente la protección de la salud pública, manteniendo, como es percibido por toda la comunidad, el fortalecimiento de los servicios del Hospital Municipal Dr. Américo Luqui y la reactivación de la extensión de la red de gas natural. Estas premisas de gobierno se plasman en el presupuesto de acuerdo con algunos supuestos macroeconómicos que necesariamente deberían ser considerados para una apropiada interpretación de la evaluación del gasto y recursos. En este sentido, hemos tenido en consideración una falta de inscripción del 23% medida de enero-diciembre, tal como el proyecto de presupuesto del Gobierno Nacional, todo ello dependiendo del ritmo de incremento del costo de vida que se logra, más el desajuste entre la pauta inflacionaria adoptada por el 2018, 23%, y lo que se pronostica como real, que sería en el orden del 45%. Naturalmente que estos pronósticos de inflación en tratarse de los niveles de gasto y consecuentemente se requiere la actualización de los valores de ingresos para recuperar parcialmente el retraso tarifario del año 2018, tal como lo hemos mencionado anteriormente. A continuación, resumimos los principales lineamientos sobre los cálculos de recursos, presupuesto de gasto y planes de obra y su financiación prevista en el presupuesto para el año 2019. Cálculo de recursos. El proyecto elevado prevé mantener la factibilidad del pago de la deuda en mora mediante los planes del plazo y los descuentos especiales para los contribuyentes que se encuentran al día o cancelan el pago de las tasas anuales por adelantado en un marco de racionalidad, en el cual no se contemplen inequidades a favor de los morosos respecto de los contribuyentes cumplidores que mantendrán sus beneficios de descuento. Paralelamente, se prevé priorizar la recuperación de los ingresos corrientes de la jurisdicción municipal que se viene implementando como consecuencia de las acciones coordinadas de fiscalización y la gestión de la recaudación mediante contactos telefónicos y otros recordatorios de vencimiento de las obligaciones, así como medidas de seguimiento de los procesos de procuración, inspecciones, regularización de las situaciones no encuadradas en las normas vigentes. El incremento tarifario necesario para resguardar a las finanzas del deterioro fiscal originado por la inflación es el siguiente. Tasa a la propiedad. Se propicia un incremento del 35% para el año 2019. Este incremento previsto tendrá una incidencia relativa en el costo para los cuantos se ha mantenido por ello el incentivo de descuento en el pago de las cuotas y anticipos, además del descuento por pago anual en la tasa de la propiedad. La incidencia final del incremento dependerá entonces de la situación particular de cada contribuyente en relación con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con el municipio. tal como surge del texto del acuerdo en el gobierno federal, la unificación de la tasa en el automotor tendrá un incremento pasando del 1% actual al 1,5% para alinearlo con la alícuota establecida por el gobierno de la provincia de Córdoba. Con respecto a EMO, se extiende la necesidad de desarrollar brevemente sus circunstancias particulares para evitar, mediante decisiones irracionales como las que hubo en el pasado, poner al ente nuevamente en una situación de desfinanciamiento que conlleve a una parálisis operativa en el servicio más vital para nuestra comunidad. La operación de EMO depende de la energía eléctrica, fuertemente impactada por los desmesurados incrementos tarifarios necesarios para impulsar y distribuir el agua, más aún cuando pudiera existir condiciones climáticas adversas que impidan abastecer desde el dique Los Alazanes y resulta necesario bombear desde el cajón a la planta potabilizadora. Requiere además insumos de potabilización y elementos de mantenimiento de la red, cuyos costos han estado por encima del 70% y en algunos casos superando la holgadamente al 100%. En razón de ello, se propicia para el año 2019 un incremento del 40% en los niveles tarifarios aplicados por EMO, en las expectativas que este incremento no produzca un desfasaje en la estructura de ingresos y costos y pueda revertir la situación financiera del organismo, así como poder afrontar el pago de las deudas contraídas en el gobierno de Córdoba por las renegociaciones de deuda en la caja de jubilación y efecto de manera de liberar a la municipalidad del pago de las cuotas descontadas que de ningún modo están en condiciones de seguir sosteniendo. Como se ha venido haciendo, se intensificarán en el presente ejercicio los programas activos de fiscalización y de gestión de cobro con el objeto de lograr resultados positivos en la mejora de la recaudación. Como consecuencia de los convenios con la provincia de Córdoba, se prevé una ampliación de la base tributaria y una efectiva gestión de fiscalización y recaudación. Presupuesto de gasto. Con respecto al presupuesto de gasto, los principales lineamientos del proyecto puesto a consideración son los siguientes. El proyecto de presupuesto tendrá un sesgo de austeridad, como lo hemos tenido en el ejercicio 2018, que permite afrontar el pago de los préstamos con dicho destino específico contraído, administrar los convenios de reestructuración de los pasivos heredados y lo que resultan de la solución de pasivos judiciales con sentencia adversa debido a las deficientes estrategias de defensa adoptadas en el pasado. En este contexto de administración racional, se procurará recuperar los atrasos en el pago de los haberes que se viene atrasando y mantenerlos durante el año 2019 al día. La misma política se procura en relación con las compras de los proveedores. Este resultado podrá ser mantenido para el año 2019 siempre y cuando se logre un compromiso mensurado de prestaciones de ajustes salariales acorde a la coyuntura económica. La atención de los compromisos remanentes del 2018 tiene reflejo presupuestario en las diferentes partidas de deuda de ejercicios anteriores. Se priorizará, como sea posible y además conveniente, las compras de insumos y servicios a proveedores del ámbito local, por supuesto bajo la continuidad del régimen riguroso de las compulsas de varios presupuestos, aún para compras menores, como forma de apoyar el desarrollo económico de aquella norte. Esta modalidad se concentrará bajo los términos de relación contractual, mediante la cual la municipalidad continuará brindando certeza de pago de los compromisos que asuma, a cambio de un esfuerzo de mejora constante en los precios y demás condiciones de compra. Se seguirá manteniendo la contención de gasto municipal, priorizando la recuperación gradual del mantenimiento urbano posible actualmente en virtud de la fuerte inversión realizada en el equipamiento necesario para llevarlo a cabo, así como el gasto orientado a la expansión en cantidad y calidad de la oferta de servicios en el ámbito de la salud y los programas efectivos que disminuyen las propuestas turísticas y culturales, todo ello en marco de en el marco de la racionalidad. Especial atención merece la consideración del Hospital Municipal Dr. Américo Luqui como respuesta desapercibido. No resulta desapercibido, la reciente gestión de transición dedicó especial atención al cuidado de la salud de nuestra comunidad a través del fortalecimiento del hospital. se mantendrán las prioridades en atención médica, en jerarquizar el nivel de complejidad alcanzado, el abastecimiento de medicamentos, insumos necesarios para la atención, la contratación de una ambulancia provista con equipamiento de mayor complejidad para la derivación de los pacientes que se determine que así lo requieran, entre otros. ¿Querés que siga diciendo en presentación? Bueno, dale, de ahí. ¿Y ahí? Antiojos. Así puede seguir, de ahí. No, sí, así puede. Se proseguirá en el reordenamiento integral de la gestión administrativa, en particular con la gestión de recupero de los actos médicos realizados a pacientes de las obras sociales, empresa de medicina prepaga y otras financiadoras del sistema de salud, así como de los programas de financiamiento de la salud pública. Se racionalizará el uso de los recursos orientados al desarrollo turístico, a erogar que, como ya se ha indicado en reiteradas oportunidades, se encuentra por encima del recurso específico que se recaude mediante la alícuota contenidas en las tasas municipales con destino a ese propósito. Estas medidas de racionalización del recurso tendrán como objetivo potenciar el posicionamiento de Capilla del Monte en la captación de un mayor flujo de visitantes de origen nacional e internacional con propuestas atractivas durante distintos momentos del año. En este sentido, no puedo soslayarse la circunstancia del veto producido con respecto a la resolución del Consejo Deliberante para acotar el destino de los fondos originados en el adicional de turismo contenidos en la tasa municipal. Al respecto, reiteramos los argumentos que ya desarrollamos para la fundamentación del veto. El conjunto de la población sostiene que con esfuerzo el costo adicional del 15% en las tasas correspondientes para desarrollar la gestión turística. Esta gestión de promoción incluye todos los gastos de la Secretaría de Turismo, tanto los eventos, los festivales, los folletos, la publicidad por los distintos medios, la asistencia de las ferias específicas, la atención al público de las distintas oficinas, porque todos ellos tienen por objeto promocionar el turismo, el techo del... Todos estos recursos están volcados a fomentar la... Un chistecito, no se pongan nerviosos. A fomentar la actividad, y aún así no son suficientes por cuanto las erogaciones superan los gastos presupuestados. El propósito de aquella resolución de acotar el destino de estos fondos a un conjunto de los gastos erogados de promoción turística no significa otra cosa que desfinanciar la actividad o bien suspender las erogaciones no cubiertas en las resoluciones o bien exigir al vecino de Capilla del Monte un esfuerzo aún mayor que el que viene sosteniendo para mantenerlo. Lo cual, es legítimo decirlo, si bien el turismo es la actividad económica principal del pueblo, es cierta la afirmación de que resulta absolutamente indiferente una proporción importante de los habitantes cuyos recursos para nada dependen de él. En líneas generales, se ha planteado un presupuesto que asigna equilibradamente los recursos entre las distintas áreas. El presupuesto contempla, sobre la base del nivel de erogaciones actuales, una hipótesis realista y gradual de incremento salarial y de gastos priorizando el equilibrio fiscal. En materia de erogaciones de capital, se estima agotar las instancias que posibiliten obtener fuentes de financiamiento mediante subsidio de la Nación y ante el gobierno de la provincia de Córdoba para lograr asistencia financiera y la utilización de los fondos permanentes que corresponden a Capilla del Monte de acuerdo a los aportes y amortizaciones que constituyen todos los meses. Principales indicadores de la aplicación del gasto presupuestario. El gasto personal de planta permanente y transitoria representa el concepto más significativo del gasto. Para el ejercicio 2019 se prevé que la incidencia de este concepto representará el 59% del total del gasto corriente. Indicador de turismo. El gasto presupuestado en programas sociales constituido por el Hospital Municipal, el CCI, el Comedor de Ancianas y el Programa de Asistencia Administrativa a través de la Secretaría de Desarrollo Social representan casi el 30% del total del gasto corriente. La deuda a atender en el presupuesto 2019 la constituye principalmente las contraídas con el gobierno de la provincia de Córdoba, las originadas por la compra de luminarias EPEC, el Banco de la provincia de Córdoba por la compra de vehículos y el remanente de los saldos impagos de proveedores a cancelar en el año siguiente. Dichos compromisos representan algo más del 4% total del gasto corriente. Se ha previsto un monto de obra pública a erogar en el ejercicio 2019 de más de 22 millones de pesos. De esos fondos, más del 60% se estima financiar con fondos propios o fondos de financiamiento a municipios que son de carácter reembolsables. El 40% restante se prevé obtener por los mecanismos de fondos no reembolsables mediante gestiones a desarrollar en el gobierno nacional y provincial. En conjunto, la obra pública representa el 8% del presupuesto global. Emergencia económica. La precaria situación económica financiera del municipio impone mantener la prórroga para el ejercicio 2019 de la Ordenanza de Emergencia Económica, oportunamente sancionada en el año 2012 y prorrogada por los años siguientes. Régimen de remuneración. Como habíamos ya planteado en la elevación del presupuesto 2018, el intendente renunciante convalidó recategoraciones masivas y un incremento salarial a principios de enero del 2017, cuyos efectos en los costos resultaron al término del año muy por encima de los índices de inflación. Esta decisión, tal como fue predicho, condicionó todo el año 2018 por la alta incidencia que tienen los saberes en la estructura de los costos de funcionamiento de la municipalidad. Asimismo, la implementación de la cláusula automática de ajuste salarial por la inflación establecida en el presente 2018 determinó un desfasaje significativo de los gastos respecto de los ingresos. Se proyecta para el año 2019 un incremento mesurado que no comprometa la viabilidad del funcionamiento municipal. Te quiero ver, Catalina. Ah, no. Entonces, se trasladan los supuestos de incrementos a las dietas del Consejo Deliberante y Tribunal de Cuentas, los que se presupuestan en base a los valores al 31 de octubre del 2018, a lo que habría que adicionar los incrementos producidos en noviembre y diciembre del 2018 en virtud de la cláusula automática de ajuste, todo ello sujeto a la verificación de este cuerpo, debe realizar de su propio presupuesto, y en particular la responsabilidad que cabe con respecto a la constatación de cumplir con los topes establecidos en las dietas en los artículos 27 de la ley 8102. Sin otro particular, los saludo para consideración más distinguida, Carlos Bufoni, intendente municipal. ¡Chan, chan! Bueno, ahora yo quiero hacer de nuevo la precisión que hice, y bueno, se me mezclaron las neuronas, pero pensé que había que hacerlo antes de aprobar la primera lectura, por eso me adelanté. Y ahora interpreto plenamente que si no lo leía, no lo íbamos a leer. Entonces, vuelvo a lo mismo, no sé, la introducción me parece que ya no es en vano volver a hacerla. Lo que sí es que la fundamentación de elevación del presupuesto 2019, entrando por el Departamento Ejecutivo Municipal, más puntualmente en donde se adjudica el retraso en el pago de los haberes y prestaciones de servicio, la retención de las cuotas de refinanciación por deuda contraída por la EMOS en la Caja de Jubilaciones antes del 2011, se hace de vital importancia contar para un pleno análisis con los montos acordados mensualmente que son pagados. Porque para adjudicar esa suma, que por lo que expresa el Departamento Ejecutivo Municipal, es de radical importancia en qué disponibilidad de fondos, en la disponibilidad de fondos para hacer frente a los cargos de haberes y servicios, resulta por lo pronto exagerado. Por otro lado, se hace muy, muy importante contar lo antes posible con el pasivo a la fecha con que el municipio está. Analizar el presupuesto 2019 sin saber los compromisos y obligaciones asumidas es por lo menos para mí desprolijo. Ante ello, menciono para con resolución que en las próximas 72 horas contemos con el listado de órdenes de pago a pagar desde que asumió esta gestión a la fecha, listado de compromiso a pagar desde que asumió esta gestión a la fecha, porcentaje del compromiso descontable de la coparticipación asumido desde que asumió la gestión a la fecha, listados de adelanto ante el Gobierno de la Provincia de Córdoba y Gobierno Nacional por todo motivo desde que asumió la gestión a la fecha, y detalle bien especificado de las retenciones de las cuotas de refinanciación por deuda contraída por EMOS en la Caja de Jubilaciones antes del 2011. Sin más, y esperando el apoyo de los colegas, me despido cordialmente. Concejal. Quería mencionar una cosa. Consta en mi poder todavía la documentación que no he podido terminar para hacer el análisis sobre el informe de finanzas. Concejal, la tengo acá, si usted la quiere ojear, si algún dato surge de ahí que usted necesita, yo me comprometo a que compartamos la documentación, pero por lo que yo escucho me parece que no, pero de todas formas la documental está acá para que usted la vea si necesita, y si algún otro concejal quisiera la documentación, está, la tengo acá a disposición. Concejal Negri. Sí, en relación a, yo a ver si entendí bien. Además del, usted lo que recién acaba de hacer es brindar su opinión sobre la tarifaria, me confundí lo diciendo. No, usted acaba de dar su opinión y su fundamentación está referido a lo que usted opina respecto de la elevación que hace el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Sí. Eso es lo primero. En función de eso, de lo que usted opina, usted quiere hacer un pedido de informe. Claro, para poder continuar con los procesos que... No, era para saber si yo entendí. Era para saber si yo entendí. Ahora voy a lo... Dicho esto, voy a lo siguiente. La concejal Dina Perla solicitó un pedido de informe a finanzas hace alrededor de un mes y la respuesta vino hace dos semanas. Acá somos siete los integrantes de este cuerpo. No hemos podido ver esa información. Yo justamente le preguntaba a la concejal porque dije, a lo mejor yo no, fui yo la que no la vi. Estamos en el marco del tratamiento del presupuesto. Por supuesto que los descuentos que vienen ordenados por la coparticipación, como son el caso de las cajas de jubilaciones, eso es muy fácil de tirar porque es una planillita. Pero a mí la verdad me parece casi innecesario. Hemos hecho un pedido de informe que todavía no lo hemos podido ver la respuesta. Hace 15 días, a finanzas. Entonces, la verdad, es como que me parece, lo vamos a hacer trabajar, a que nos vuelva a hacer la respuesta de esto. Nosotros vamos a estar en el tratamiento, terminando el tratamiento del presupuesto. ¿Y qué vamos a contestar? Yo, vuelvo a repetirle, es sin ningún ánimo, la información es pública, pero me parece que busquemos una cosa un poquito más ágil. Si ahora lo que yo me puedo comprometer, esto asumo yo el compromiso personal de hablar con el secretario de finanzas, que él nos traiga la planillita cuando venga el martes, la planillita por ejemplo de la copa, porque en la primera copa te vienen todos los descuentos y ahí te va a salir caja de jubilaciones, cuáles son los compromisos tomados, las deudas que tenemos con el Estado provincial. Usted preguntaba en relación a adelantos, queda una sola cuota. Ahora se termina del único adelanto que pidió el intendente Buffoni, un adelanto de copa. Del gobierno nacional no pedimos ningún adelanto. Lo que nos dieron fue un ATN que es no reintegrable en diciembre del año pasado. ¿Sí? Un ATN de 1.000.000 de pesos. Eso, digamos, no. La planillita de la coparticipación, que ahí sale, para que usted vea el compromiso de deuda con el gobierno provincial, lo va a tener ahí. La deuda que tenemos, lo que pagamos la caja de jubilaciones, lo va a tener ahí. Yo eso puedo asumir el compromiso, pero me parece que hacer un pedido de informe ni a usted le va a servir. Vamos a terminar el tratamiento del presupuesto y no va a tener los números. Propongo algo, si me permite, presidente, entendiendo el pedido de ella y la documentación que tiene. Sé que va a venir Rebeca y Marte, que traiga esta planilla, miremos lo que tiene Dina. Y si a vos te queda alguna duda o necesitas algo más, se lo podemos pedir el mismo martes, ¿te parece? Porque me parece que lo que estás pidiendo ahora lo tiene Dina. Si lo podía, te lo podría prestar para que vos lo revises y el martes ya, no sé, digo, me parece. Aunque tenga 72 horas y lo acompañe, lo voy a acompañar, va a llegar el jueves que viene, o sea, y vamos a tratar el martes con. Por eso, con este chico. Pocos días de terminar. Secretario de Finanzas, con lo mayor de los respetos, con el secretario de Finanzas, y puede traer esto, más lo que tenés vos, si te queda alguna duda y tenés que pedir algo más. El martes, el mismo martes se lo pedís. Bueno, aparte estamos a día de terminar el periodo ordinario, digamos. a ver, bueno, pero vuelvo a decir, el tema había determinado. Ella tiene todo el derecho, no, ella tiene todo el derecho a querer tener la información. Pero si vamos a tener, pero quizás a lo mejor parte de lo que pide puede estar en la forma. La forma. Es así. Agilicemos la forma. Sí, sí. Pero permítanme decir algo, que no es no es mala voluntad la mía, no es mala forma, porque están todos los balances, están analizándose los balances para dar una devolución correcta. Perfecto. Yo he ido con la documental, la he traído, la he puesto a disposición. Si la alguien la quiere dejar, yo me haré cargo de hacer mis propias fotocopias con mi erogación de dinero, para no perjudicar a nadie, para que la concejal tenga la documental. No tengo problema, María José. Por eso digo, a lo mejor algo de lo que necesita está ahí y nos evitamos. Pero quiero dejar en claro que acá no hay irresponsabilidad en la devolución todavía del informe, sino es demasiada la responsabilidad que implica contestar ese pedido de informe. Y que fue entregado, bueno, un poco sobre los tiempos también. Así que bueno, me parece bueno que consensuemos entre todos cómo podemos zanjar el pedido de la concejal, ya que estamos en tratamiento de presupuesto, y bueno, me parece que ella necesita una satisfacción, y bueno, yo creo que así debe ser. Si ella trabaja con responsabilidad de esa manera, debe ser así. Entonces, María José, acá yo tengo la documenta. Vamos para agilizar las cuestiones. Yo entiendo el tema de los recursos, optimizar los recursos, pero la verdad es que hay documentación que la necesitamos para trabajar, y las fotocopias las necesitamos, chicos. Así que hagamos las fotocopias que tengamos que hacer. Asiento y quiero hacer una cosa. Hagamos las fotocopias que tengamos que hacer porque se necesitan, y aparte la documentación la tenemos que traer de vuelta al consejo. ¿Está acá, y señor presidente? Bueno, ¿está acá? Bueno, hagamos la cosa. A ver, yo entiendo que hay una cuestión económica de fondo y que estamos tratando todos de optimizar los recursos, y que por supuesto que en ningún momento tampoco en el consejo se ha despilfarrado dinero en fotocopia. Entendemos, sí, que también se paga. Todos los meses pagamos un número importante de la fotocopiadora, pero hay cosas que, en las cosas que podamos evitarlas, hagamos el máximo esfuerzo todos en evitarlas. Ahora, las cosas que son fundamentales, que las necesitamos para trabajar, bueno, no me parece bien que tenga que sacar de su bolsillo para pagar la fotocopia, porque tenemos una partida para eso. Entonces, la vamos a usar para lo que corresponda, pero tratemos siempre que sea con cuidado, digamos. Tratando siempre de ahorrar, como uno hace en la casa, ahorrar, porque estamos en una situación media complicada. Pero la documentación que necesitamos sacarle fotocopia, por favor, le sacamos fotocopia. Presidente, yo no me siento tocado en el sentido de que cada vez que hemos pedido fotocopia fue porque necesitamos el trabajo. Y yo todos los jueves, la orden del día, la quiero fotocopia. Yo no, porque si no nos pasa esto. Hoy teníamos, che, ¿quién tiene? ¿Tenés vos? Y yo entiendo que tenemos que ahorrar, pero no podemos ahorrar en presupuesto, tarifaria, impositiva. Es lo más importante que son cosas en el año, lo que más, donde nos tenemos que sentar a modificar artículos. No, ¿cómo hacemos? Después del presupuesto nosotros lo trabajamos, y después durante el año puede surgir alguna cosa, uno tiene que tener la documentación. Yo, por ejemplo, le pido al presidente que la orden del día, por lo menos para mí, sea con fotocopia, como veníamos siendo normalmente, que tampoco es una gran cantidad de fotocopia, convengamos, salvo que sea pedido de ¿cómo se llama? De al ejecutivo, que ahí sí, cuando uno hace un pedido de expediente puede ser, pero si no, normalmente son muy pocas las fotos. No creo que eso influya en el presupuesto municipal ni en el del Consejo Liberal. Las cosas que pueden ser por bloque, las hacemos por bloque. Concejal Dina Perla, quiero hacer una pregunta. Sí, usted que ha tenido la respuesta en papel para poder observar, ¿usted tiene dentro de ese pedido de informe? Voy a hacer 3 o 4 observaciones. Dentro del pedido de informe está, es de vital importancia, o sea, contar con el análisis de los montos acordados que son pagos para la caja de la EMOS, para la caja de jubilaciones. Eso está en la copa, pero que eso está en la copa, María José. Bueno, entonces me están hablando de dos cosas distintas. Una evolución de un pedido de informe que hizo la concejal, y yo lo que estoy pidiendo es, son órdenes de pago, compromisos de pago. No, me parece el martes, que cuando viene Rebeca, se comprometió a que traiga la planilla donde está la copa de todo el año, y la copa, que se puede tener dos copas, el 10 y el 24. Sí, sí, sí. Y ahí figura. Perdón, porque no lo estamos entendiendo. Marcelo, si ella quiere, no, que a lo mejor ella nunca vio cómo es la planilla de la copa. No importa, pero si lo quiere, ya que se lo pedimos que por escrito que lo traiga aquí el martes, si ustedes están de acuerdo. Y ahí te figura, suponete. Eso, como usted me está diciendo que es tan fácil en una planilla poder desglosar la solicitud. Pero que viene pero mi amor, es que viene discriminado. Y bueno, por eso, eso es tan difícil pedir que me lo den por escrito. Pero por eso lo trae el martes. No importa si vos te quedás tranquilo si lo pedimos por nota. Listo. Perfecto. De que el martes cuando venga... Sí, lo que le estoy diciendo. A mí me parece genial. Yo si tengo una copia, el martes cuando él venga me saco absolutamente todas las dudas que tenga con él en persona. Pero necesito que me den algo para poder observar y preguntar. No soy contadora, lamentablemente, y hay cosas que se me pasan si no lo veo. No, para esto no necesitas ser contadora, porque yo tampoco soy contadora. Es nada más que yo lo desconocía. Yo hasta que no vi una planilla como viene de la copa, desconocía cómo estaba informado. El fruto de la copa, los descuentos y el total que tenía que ser igual al que tenía el banco. Exactamente. Pero yo desconocía cómo te informaba la provincia. Digamos, te informa mensualmente. Y ahí te sale caja de jubilación, convenio. ¿Sabes por qué? Porque no todos los meses cuesta lo mismo. De acuerdo a la recaudación, es un porcentaje que vuelve a tener. Recauda la provincia tanto. Algunos creen que la copa va a aumentar a medida que la inflación. No. Es recaudación. Lo que recauda es que Areti lo distribuye con una cuota. Sí, un porcentaje. Un coeficiente que se aplica. Depende de la cantidad de habitantes que tenga. Pero yo, quiere que lo hagamos por quito, yo me comprometo a hablar con... No, pero si vos rabes también, hacemos por quito, te digo, yo te comprendo. Bueno, si el martes no tenemos, bueno, lo hacemos. Que lo traiga el martes. Lo comprometemos que el martes Rebeca y trae el info. Yo me comprometo con hablar y no creo que tenga ningún inconveniente. ¿Te parece bien? Yo el martes vengo y escucho, y si estoy de acuerdo el jueves votaré o no. Nada más que pero quería hacer la nota, hacemos la nota ahora de la secretaría, le mandamos por nota, lo solicitaron, es fácil. ¿Quiere que le pedimos? ¿La resolución va a ser? No, una nota, que diga que traiga información. Una serie de pedidos que no la puedo acceder porque Finanzas ya dio una devolución en la cual voy a pedir una copia. Espero que me autorice el presidente, porque yo no puedo, es una sobreposición, o sea, le voy a volver a pedir lo que ellos aparentemente han entregado bajo un pedido de informe que hizo mi colega al área de finanzas. Entonces, con esto de que no se pueden hacer copias, que los formatos digitales y todo lo demás, cuando hablamos del número, del presupuesto, ingreso, egreso y un montón de cosas, puede ser una sola planillita, pero es imposible trabajarlo en una computadora si bueno lo tenés en papel así, y mucho menos en mi caso que yo me hago asesorar. Esa es mi verdad. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacarle fotocopia a lo que tiene la concejal Dina Perla y le vamos a dar una copia, si es lo posible, hoy. Pues es reintegrativo lo que yo hago, pero yo no lo tengo ni poder. Si lo está trabajando la concejal a buena hora, que no lo dijo. Yo tampoco lo voy a ver, yo la semana pasada pregunté. Ahora le vamos a sacar una copia. Ahora le vamos a sacar una copia para que le lleve el informe. Y en tal caso, el martes. El encargado esté sobrecargado y un montón de cosas, pero lamentablemente necesito la información. Bueno, porque yo para aprobar algo tengo que saber. El informe que llegó de la Secretaría de Finanzas, le vamos a hacer una fotocopia y te lo vamos a dar. Te vamos a dar la copia. En tal caso, ponelo, estudialo. Si te surge alguna duda, el martes de la semana que viene va a estar Rebeca, le preguntamos y nos sacamos la duda. ¿Parece? Sí. Bueno, para la tarde. Para la tarde. Claro. Pasa que es un, como ustedes verán, es un montonazo de hojas, ¿no? Pero bueno. bueno. ¿Cómo? No puedo hablar de esto, me tengo que ir a la librería hasta el camino. Claro, sí, sí, está bien. Bueno. Pero lo necesitas. Y lamentablemente, sí, para no ser reiterativa con los pedidos de informe, no es más, yo también interpreté plenamente cuando lo analicé, digo, probablemente dentro de tu pedido de informe esté. Hay cosas que no, por eso le preguntaba verbalmente si usted sabía si estaban estos puntos que creo que no puede recordar todo lo que ve en, si no lo hace por escrito. Bueno, vamos a darle entonces este curso, lo, a curso el proyecto de acuerdo a lo que establece la ley. Su artículo 30 y 33, concordante con la ley 8102, para darle cumplimiento. Vamos a someter a votación, primera lectura, el presupuesto y cálculo de recursos correspondientes al año 2019. Aprobado, señor presidente. Concejal Negri. Concejal Bandín. Bien. Me surgió un inconveniente que lo consulto, sí, con bien, mi compañero, es porque yo antes de votar quería tener la documentación, pero si no, no me va, si yo no la apruebo no me va al margen de opinión, entonces la voy a aprobar, está bien, y en la próxima esa. Estamos aprobando presupuesto y cálculo de recursos. Aprobado, presidente. Aprobado, queda aprobado por unanimidad. Tarifaria para el año 2019, sometemos entonces a consideración. Concejal. Y aprobado, porque la tenemos que discutir en comisión, así que aprobado, señor presidente. Aprobado. Igual. Aprobado. Aprobado en primera lectura por unanimidad. Y después, la modificación de la ordenanza general impositiva, también vamos a someter a votación. Aprobado, señor presidente. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado también en primera lectura por unanimidad. Yo estaba mirando que la fecha, perdón. Ahora nos queda determinar la fecha de la audiencia pública de la segunda lectura. Yo estaba mirando que el lunes 17, ya que hoy es 28, pasamos 15 días. Me parece bien que ya el lunes 17 para que tengamos tiempo, si bien la otra semana vamos a notar, ya la Luciana. Pero si lo aprobamos esto el 17, lo más, lunes 17 se decida, no, tienen toda la semana para poder reglamentar lo demás. ¿La audiencia para cuándo? Para el lunes 17 a las 9 horas. A las 9 y 30. La audiencia pública. Bueno. Sí, la audiencia pública. Como el audio, seguramente. ¿Dónde se va a hacer? ¿En el cine o acá abajo? Con el cine. No, el cine. El cine es todo lo año. Bueno, va después. Nos queda. ¿A qué hora, perdón? A las 9 de la mañana. A la... Para que, como el audio, después lo. Esto para prensa y como el audio después. Lo difunden en la radio. Como hacemos siempre. La audiencia va a ser a las 9 de la mañana. La inscripción para los que quieran hacer uso de la palabra va a ser a las... Sí. Perdón, termine, presidente, ya. Va a ser a partir de las 8 de la mañana, si están de acuerdo los secretarios. De 8 a 9. ¿El qué? Para inscribirse para hacer uso de perfecto, la palabra. Sí, como hacemos siempre. Y todos los que vayan a hacer uso de la palabra tienen que presentar el DNI acreditando domicilio en Capilla del Monte. Perdón, señor presidente, 19 de diciembre, dijo. Lunes 17. Lunes 17 de diciembre, 9 horas. Yo lo que iba, quería hacer una moción, presidente. Sí. Si el lunes 17, a mí me gustaría que, porque vamos a fijar la fecha ya de la segunda lectura. Sí. Siempre lo hacemos después. Exactamente, porque siempre no podemos hacer el mismo día, porque si no la gente que va a venir a la audiencia... Sí, siempre lo hemos hecho así. Pero lo podemos hacer el jueves. Yo diría, yo propongo que sea el mismo día y cuando termine la audiencia... ¿Y cómo pública, tomamos...? ¿Cómo tomamos lo...? Lo que hicimos siempre, nos tomamos el tiempo, no es que termine, nos venimos, le damos la hora para escuchar a los vecinos, las modificaciones que quieren hacer, las tratamos nosotros... Y después las drogas, no sé qué. Concejal, si me permite, voy a disentir con usted. Uh-huh. En este caso voy a disentir. ¿Está bien? Dado la situación puntual que estamos viviendo en estas fechas, y quiero dejar sentado algo. Me hubiera gustado a mí personalmente para que pudiera venir mayor cantidad de gente a escuchar el tratamiento de este presupuesto que hubiera sido a la tarde. Concejal. Yo puse a la mañana, propuse porque siempre lo hacíamos a la mañana y después hacíamos el tratamiento. Pero como no se va a hacer, si no lo van a hacer, no lo quieren aceptar, lo hacemos a las 6 de la tarde para que venga todo el mundo. Permítame. Hay que tener en cuenta la actividad del CIDE. Sí, vamos muy tarde. Eso no lo tuve en cuenta. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, creo que termina el CIDE. Pero no importa. Sí, tenés razón, ya no tenemos más cine, porque es el 17. Creo que hasta el 15. Bueno, no sé, o sea, yo quiero expresar mi pensamiento en respecto a la población, pero yo coincido en que no, después de la segunda lectura, démonos un tiempo para elaborar las propuestas de la gente para que realmente lo podamos trabajar a conciencia y este presupuesto sea ejemplificador realmente, que podamos demostrar a la población el interés que tenemos de extremar el análisis del mismo para que sea positivo para el año que viene. No, exactamente. Por lo pronto, el 17 del 12. ¿La dejamos a la mañana? ¿Estamos de acuerdo todos a la mañana? Si me permite, siempre cuando ponemos un horario de la audiencia pública, si lo ponemos sobre la tarde, tenemos cuestionamientos sobre la mañana, si proponemos sobre la mañana. El lunes es lunes y es de mañana, es la primera hora, creo que es un día hábil arrancando la semana. Creo que mucha gente está obligada a hacer un montón de cosas un lunes a la mañana, sobre todo comerciantes que tienen que hacer banco y demás. Yo me gustaría, para poder ser amplio, ¿no?, en el criterio, sé que algunos no, pasarlo a las 16 horas. Yo no estaba poniendo. Me parece, ¿no? Como creo. O sea, que el mismo 17 estamos hablando, ¿no? Sí. No, tarde, yo no estaba poniendo. Claro. Es indistinto, para mí es indistinto. Me estoy poniendo Yo puse yo repetí siempre lo que venimos haciendo todos los años en la audiencia pública. A la mañana. Y después hacemos la segunda lectura, nada más que por eso la fijé la fecha. Todos los años nos erró. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Lo disponemos para las 16 horas, ¿les parece? ¿No tenemos inconveniente? ¿Les parece bien? Bueno, seamos innovadores porque siempre lo hicimos a la mañana. Pregunto, entonces el horario para... Inscripciones una hora antes. Bueno, 15 horas. 15 horas para anotarse. A partir de las 15 horas. Sí, 16. Desde las 15 horas y con las condiciones que ya... ¿Y el tiempo de cada...? 10 minutos, como máximo. Otra cosa, le vamos a pedir a Carlos que después nos informe el Ejecutivo dónde va a exhibir los proyectos, si en el correo, o en el juzgado, o en los dos lados. Sí, podría ser en el juzgado de paz y en el correo, y aparte poner el link del digital en la página de municipalidad. Perfecto, después y nos informen eso, así podemos darle difusión para que la gente sepa dónde ver los proyectos. De igual manera, acá en el Consejo vamos a tener una copia del proyecto. Sí, el tema es que la gente vea también. Sí, bueno, lo que se llega acá es para el tratamiento de los concejales. Porque a ver, si la gente viene a ver el presupuesto acá y yo en un momento no estoy, acá no lo va a ver. Claro. Sí. Pero de cualquier manera, hay un respaldo que lo va a dejar el municipio para que lo vean. Vos de en el correo, más los que puedan acceder a la página de la MUNI, que lo vean ahí. Bueno, ahí está. Entonces a las 4 de la tarde. Hasta 4 de la tarde. Nos quedaría la segunda lectura. Segunda lectura. Segunda lectura. El 20 de diciembre. El mismo jueves. El mismo jueves. Y terminamos. Bueno, 20 de diciembre. Entonces, el mismo jueves hacemos la segunda lectura. Como siempre, a las 9 de la mañana, como es la sesión habitual. Hacemos la segunda lectura. Cabe la posibilidad que, bueno, ya vamos a estar, si bien lo extendió el Consejo al periodo ordinario, es probable que solamente para esa fecha, en un local de tratamiento de la seguridad, sea solamente lo que va a ser móvil. Seguro. Bueno. Entonces estamos a 17 de diciembre a las 16 horas, audiencia pública, y el 20 de diciembre a las 9 horas, como siempre, la sesión, vamos a darle la segunda lectura. Bueno, antes de irnos, tengo dos proyectos por el tablero. dos proyectos sobre tablas. El primero, visto los mecanismos de financiación dispuestos por el Fondo Permanente para la financiación de proyectos y programas de los gobiernos locales de la provincia de Córdoba, y considerando que la finanza de la Municipalidad de Capilla del Monte se encuentra coyunturalmente desequilibrada como consecuencia del impacto negativo que ha tenido las medidas económicas aplicadas durante el año 2018, que en efecto las estimaciones realizadas en el mes de octubre de 2017, cuando se preparó el cálculo de ingresos y presupuestos gastos para todo el año 2018, preveía una serie de supuestos respecto del comportamiento de variables determinantes en la proyección de funcionamiento de la Municipalidad de Capilla del Monte y del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento. Que la estimación de esas variables realizadas hace más de un año atrás tenían en consideración proyecciones de inflación basadas en las expresiones del Gobierno Nacional, que constituyeron la base de la elaboración de su propio presupuesto del orden del 23%, las que fueron rápidamente desestimadas por el mismo Gobierno que les había formulado. Y como es de conocimiento de los señores concejales, conforme a esa pauta inflacionaria, es que se proyectaron los recursos tarifarios, los provenientes de la coparticipación y los gastos de funcionamiento, incluyendo el costo salarial, que conforma el rubro más significativo en la estructura de gastos del municipio. Que asimismo las previsiones en aquel momento indicaban una ligera mejora en la actividad económica para el año 2018, lo que hacía posible suponer que la recaudación de tasas tanto de la municipalidad como de la DEMOS y los fondos de coparticipables podrían tener un comportamiento razonable positivo en términos de recaudación, situación que no pudo verificarse en la realidad. Que la devaluación aceleró la tasa de inflación, la que según los analistas económicos se proyecta hacia fin de año en el orden del 40 al 45% a lo largo de todo el 2018. Que la devaluación y el incremento de la inflación impactaron sobre el deterioro de los ingresos en virtud de que el incremento de tasas para todo el año 2018 fue de tan solo el 23%, lo que representa a la fecha un retraso del 20% entre el incremento aprobado y la inflación sobre la capacidad contributiva de los ciudadanos de Capilla del Monte, con el consiguiente aumento de la morosidad a la caída de la recaudación, la cláusula gatillo del incremento salarial del IPC de la provincia de Córdoba, que tiene un efecto acumulado de costo muy superior al proyectado en el presupuesto, entre otras circunstancias negativas para las finanzas municipales. Que en este contexto, si bien se ha procurado mantener los servicios en funcionamiento, particularmente los esenciales referidos a la salud pública mediante la atención del hospital municipal, así como los servicios relacionados con el mantenimiento de higiene urbana, entre otros, no puede solayarse la aparición de conflictos laborales por los retrasos conyunturales en el pago de los haberes del mes de octubre próximo pasado, situación que se procura evitar nuevamente hasta la total recuperación del equilibrio financiero afectado. Que la adhesión al Acuerdo Federal Provincial Municipios de Diálogo y Consenso, el cual ha sido aprobado por Ley 10.562, que trajo aparejado, entre otros beneficios financieros, la suspensión de pago de las cuotas de préstamos y la obtención de una asistencia financiera por un monto de 5 millones de pesos a reembolsar en 12 cuotas mensuales con un año de gracia, ha posibilitado paliar parcialmente la difícil coyuntura derivada de las condiciones económicas adversas expuestas en los párrafos anteriores. Que en efecto los fondos percibidos fueron aplicados a resolver las urgencias más inmediatas, en particular la cancelación de los haberes correspondientes al mes de octubre del personal de planta y la regularización parcial de los haberes de la planta jerárquica del DEM y dieta del Tribunal de Cuenta y Consejo Deliberante, que arrastraba atrasos desde el mes de mayo. Que sin embargo, a efectos de asegurar la posibilidad del pago de los haberes del personal del mes de diciembre y el sueldo anual complementario, en las actuales circunstancias se hace necesario recurrir a la asistencia que podría brindar el Fondo Permanente de Financiación, al cual la Municipalidad de Capilla del Monte podría acceder para hacer uso de las cuotas disponibles, que conforme con la información disponible, la Municipalidad podría acceder al uso de los fondos correspondientes a las cuotas 30, 31, 32 y 33 por un monto total de 1.710.000 pesos, que esta gestión no ha utilizado para aplicar al pago de haberes conforme al siguiente detalle: cuota 30, 360.000, cuota 31, 450.000, cuota 32, 450.000 y cuota 33, 450.000 pesos. Que la celeridad en obtención de estos fondos permitirá adelantar el pago de los haberes en oportunidad de la celebración de las fiestas de fin de año, aliviando la de por sí ya difícil situación de los trabajadores en las actuales circunstancias del país. En virtud de lo expuesto, se eleva el siguiente proyecto de ordenanza. Proyecto de ordenanza, afectación cuota fondo permanente. Artículo 1, afectese un monto de 1.700.000 pesos proveniente del Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba, el Proyecto de Pago de Haberes del Personal Municipal. Artículo 2, facultase al Departamento Ejecutivo Municipal para que en pago del crédito ceda el Fondo Permanente de la Coparticipación que mensualmente corresponde al municipio en los impuestos provinciales, la suma de 47.500 pesos para el proyecto estipulado en el artículo 1 de la presente ordenanza durante 36 meses a contar desde la fecha del desembolso. Perdón, artículo 3. ¿36 meses? Sí. No. Averigüen bien porque son 12 meses. ¿Qué cosa? La devolución de su, cuando es para sueldo. Carlito. También debe leer y después hablamos si queremos. Artículo 3. El Departamento Ejecutivo. Porque te iba a decir, perdón. Era para que le preguntemos al revés, que, o sea, sabés al tanto vos que las cuotas permanentes, las cuotas que son para sueldo son de 12 cuotas. Es la primera vez que vamos a sacar para sueldo, así que... Nunca hemos sacado. 12. Bueno, pero no importa, le seguí leyendo, después lo llamamos y... 12. Artículo 3. El Departamento Ejecutivo deberá notificar formalmente a la Provincia de Córdoba de la cesión de la coparticipación, anoticiándola de que en mérito a tal cesión deberá mensualmente abonarse las sumas cedidas directamente al Fondo Permanente. Artículo 4. Facultades al Departamento Ejecutivo Municipal para que garantice la existencia y cobrabilidad del crédito tomado con los recursos del municipio provenientes de otras fuentes que no sean las coparticipación en los impuestos provinciales. Artículo 5. Facúltese al EMO y al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar los respectivos procesos de compra y contratación que correspondan conforme al régimen vigente, así como las adecuaciones presupuestarias y contables necesarias para la registración de las imputaciones correspondientes a las erogaciones y créditos contraídos derivados de las presentes órdenes. Artículo 6. El Departamento Ejecutivo informará al Consejo Deliberante y al Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba antes del día 10 de cada mes el estado de ejecución del proyecto aprobado en el artículo número 1 del presente ordenanza y al mismo tiempo y ante los organismos y ante los mismos organismos rendirá cuenta documentada de la utilización de los fondos tomados. Artículo 7. De forma. Cinco minutos, no, un cuarto intermedio y prestamos un segundito que pase. Bueno, cuarto intermedio. Bueno, continuamos la sesión. Continuamos la sesión. Vamos a darle Perdón, perdón. ¿Para qué hay que comer carne para crecer? Yo tendría que estar tan tenso. Someto a votación su tratamiento sobre tabla del proyecto de leído, concejal. Aprobado, sí, presidente. Aprobado, presidente. Aprobado, presidente. Aprobado. Aprobado. Bueno, queda aprobado entonces por unanimidad. Someto a votación el proyecto. Aprobado. Queda aprobado entonces por unanimidad. Bueno, sin más temas para tratar, nos podemos cerrar la sesión. Nos ponemos de pie. Vamos por finalizar la sesión. Buen fin de semana.